El antruido, antruejo, introitus, carnaval, carnal, carnestolendas, carnis privium, son algunas de las diferentes formas con que se denominan a los tres días anteriores al miércoles de ceniza y a la fiesta en donde se concentra la algarabía, las bromas, los bailes desenfrenados, las risas. Se disfrazan hombres y mujeres, niños y ancianos, se come y se bebe con exceso, días en los que triunfa la carnalidad sobre el austero mundo de los ayunos y abstinencias, privaciones y renuncias a la carne ingerida y a la carne retozada, que significa el reino de la cuaresma. Hoy martes, día de antruido, día de entierros sardineros y funerales jocosos, no hemos querido faltar a esta cita quincenal y nos hemos reunido en tu compañía, carnestolenda, en este programa que hemos llamado La Gila. Después de la entrada que nos ha dado Rodrigo Gómez, hola, buenas tardes, Rodrigo. Hola, buenas tardes, Tono Reguera, hola, buenas tardes, oyentes. Cada 15 días oís estas agradables voces. Sí, mira que es casualidad que nos haya tocado currar el día del entierro de la sardina. Martes de carnaval, martes de antruido. Exactamente. Que a ello dedicaremos el programa. Tenemos a Nacho, hola, Ignacio. Hola, buenas tardes. Y allí entre las cazuelas ya preparando la última carne antes de entrar en la cuaresma tenemos a Noé del Río. Buenas tardes, Noé. Hola, vestidos de luto. Está todo guapo ahí con la camisa blanca y la corbata negra. Por cierto, os voy a dar una alegría. A partir de esta semana, la gila se repite los viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Ah, pues muy bien. Pues pero no tenemos que venir a trabajar, ¿no? No, repetimos el programa íntegramente tal cual salga, es decir, con sus fallos, con sus comentarios, con sus aciertos. Con sus aciertos. Que alguno hay. Y también, muy importante, con sus santos, es decir, que si hoy celebramos martes de carnaval, claro, pues claro, el viernes va a ser martes de carnaval. Exactamente. O sea, ¿me entendéis, no? Sí, sí, sí. El programa se repite íntegramente tres días después en un horario alternativo diferente para que haya otro tipo de público que tenga la opción también de escucharlo, porque los martes a las 7 puede quien puede. Y por la mañana, pues hay otra gente que puede. Muy bien, correcto. ¿Es buena noticia o no? Pues estupenda. ¿Es noticia de viudos o de viudas? Esperemos que los oyentes también lo sepan agradecer el esfuerzo que hace Radio Laredo y sus trabajadores para que el viernes, de 12 a 1, la gila de nuevo. Hombre, no faltaba más. Y comentaros que a partir de hoy martes de carnaval, a partir de las 8 menos cuarto, conectaremos. Sí, sí. O con la Plaza de la Constitución o con la carpa, donde nos diga nuestra compañera que andará por allí para vivir ese entierro de la sardina que hoy marca el final del carnaval y el principio de la dura cuaresma. Pero bueno, cuaresma no es hasta mañana. Sigámoslos celebrando. Y como el carnaval da de sí montón y montón para hablar, pues vamos a irnos ya directamente a él. No sin antes, no, que dices que no, que nada. Que no. Que no tengo ninguna adivinanza preparada. Venga, Tono, no me lo puedo creer un día de carnaval, hombre. Es que las que tengo son un poco picardosas. Pues venga, ¿eh? Esa. Venga, Tono, hoy precisamente en el reino de la carnalidad. Bueno, pues venga, una muy conocida y muy fácil. A ver. Grande y blanca la quisiera que entre las piernas no me cupiera. ¿Qué se te ocurre, Ignacio? La yegua. Sí, señor, ahí está sembrado. ¡Conchi! Oh. ¡Jolín! ¿Le habías dado la solución? No, pero vamos, es que ya Noé ya sabe por dónde van los tiros. Podría haber sido la burra también. También me hubiese valido, ¿eh? Bueno, Tono, ¿qué te parece entonces? Dime, Noé. No. Ah, ¿algún refrán? ¿Tienes por ahí algún refrán de...? Hombre, del día, mira. De febrero. Por muchas vueltas que le den los sastres, antruido cae siempre en martes. Ay. O las mocitas de poco sexo desde San Antón hacen antruejo y las de poco más desde San Blas. ¿Poco sexo o sexo? Sexo con X. ¿He pronunciado mal o qué? Otro. Vamos a ver. No hay carnaval sin luna ni Semana Santa a oscuras. Este me lo explicas. A ver, que estaba haciendo no, aquí una bobada y no me enteré. No hay carnaval sin luna ni Semana Santa a oscuras. Porque efectivamente la luna viene por la fecha por lo que cae el carnaval. Porque si recuerdas, el carnaval venía dado por la Semana Santa, que era el plenilunio a partir del 20 de marzo, que cae entre el 22 y 25 de marzo, y 40 días antes era carnaval. Por lo tanto, el plenilunio de febrero coincide con el carnaval. Muy bien. Hay otros que hablan sobre las fiestas, refranes tradicionales como este: fiesta sin guitarra ni es fiesta ni es nada, o fiesta sin comida no es fiesta cumplida, o ni fiesta sin vino ni olla sin tocino. Bueno, en fin, que sobre las hay fiestas. Hay una copla que canta Candial que dice: castigo de Dios le venga a una olla sin, a una botella sin vino, a una moza sin novio y a una olla sin tocino. Olín. Bueno, oye, se nos ha olvidado decir que falta hoy la segunda enciclopedia andante, que debe estar por su pueblo. Está celebrando los carnavales. Fulgencio, a lo mejor a última hora le da tiempo a llegar, porque venía ya en el tren o no sé por dónde, igual a última hora llega. Pero bueno, deciros a todos que si echéis en falta a Fulgencio, pues que está en su tierra. Y yo que y calculaba sin escuchar hoy en Músicas del Mundo alguna samba, pues no, alguna nada, cosa de esas. Nada, porque además, exactamente, sin, de poner algo claro del mundo. Claro, no lo hemos traído nosotros y él no está, pues nada, para hombre, otra vez. Si queréis os pongo una samba brasileña, no, que es no, lo más no, adecuado, pero, no, no, pero no, creo que no. No. Que bueno, no pega, ¿no? Pues que nada, sin más. Tiene también su aquel, la música tradicional brasileña. Sí, lo que pasa sí, es que sí, luego se ha podrido, pues se ha pervertido. Se ha desvirtuado muchísimo. Claro. Bueno, pues entonces, Noé, nos vamos a ir ya directamente, ¿qué os parece? Si nos vamos ya todos al Antruido y entramos vamos directamente en materia. El carnaval ha representado a lo largo de los siglos una manifestación importante de la cultura popular tradicional, fiesta de raíces remotas capaz de conservar un rico universo de imaginería al que se han ido incorporando rasgos distintivos de épocas y fiestas desaparecidas, formas cómicas que encarnan y simbolizan la auténtica festividad de un pueblo con un sentido intenso de la participación. En la Edad Media y el Renacimiento, el carnaval fue una parte indispensable de la cultura de las plazas y calles, un tiempo de licencias y transgresiones en relación con la cuaresma, una fiesta de la libertad esporádica, de la sátira burlesca, de la imaginación, de la posibilidad de figurarse un mundo al revés, a través de la cual el pueblo reflejaba su visión de la naturaleza, de las relaciones sociales, de las calamidades y de sus esperanzas históricas. El carnaval era una fiesta autogestionada por el propio pueblo, con independencia del Estado y de la Iglesia. Era un ceremonial colectivo de liberación transitoria, de la abolición de tabús y privilegios. Los espacios públicos eran lugares de integración y comunicación. Las gentes no eran espectadores pasivos, sino actores jocosos. Las bullangas, el jolgorio y las marchas algaradas de los mascarones llenaban las calles y plazas de fantasía popular, de cultura cómica, de risa festiva, de realismo grotesco y de drama satírico, donde los participantes exteriorizaban sus intimidades. En esta atmósfera de excentricidad, las coplas, la música y la dualidad de las máscaras presidían la negación de la realidad cotidiana y la ruptura de las normas. Con el paso del tiempo, el carnaval se fue dejando guiar y absorber por el poder estatal, hasta el punto de producirse una lamentable pérdida de contacto con las formas críticas tradicionales y los espacios públicos, convirtiéndose más en una tradición literaria y en una mezquina diversión de casino pretencioso que en un elemento de participación popular. Hoy, atrapados por la sociedad de consumo y en tiempos de masificación y uniformidad cultural, el carnaval puede y tiene que suponer de nuevo un instrumento de liberación sana y festiva que contrarreste en gran medida la incomunicación y el pesimismo y revalorice los espacios públicos, devolviéndoles sus funciones de escenario cultural idóneo para los encuentros, la fiesta, las bromas, los juegos. Debemos reivindicar el carnaval como una fiesta popular, donde se armonice la tradición y la modernidad, olvidándonos de otras formas carnavalescas de ámbitos más caribeños, de bailes anglosajones y de músicas creadas por programas informáticos, y en donde todo consiste en masificarnos en locales cerrados para realizar disfrazados, lo que habitualmente hacemos cualquier otro día festivo. Por ello, y con el convencimiento de que el carnaval es una fiesta de enorme valor y vigencia a la hora de ensanchar las conciencias de los pueblos, es imprescindible buscar entre todos el hilo conductor que nos remonte al profundo sentido histórico y antropológico del carnaval. Las futuras generaciones nos lo sabrán agradecer. Chor do lugar, non quixeron vi los otros porque se queren casar. Con cariña xente toda queremos vos saludar, pedindo perdón a todos sin algún vamos faltar, contando unas cousas do noso lugar. Ali na nosa parroquia xa di algún labrador. Si fuéramos trabajar, que no será bien mejor, pero es culpa toda de no director. Es un rapar muy formal, no se mete con higiene. Justan y moitas mujeres, pero maldito maten, porque hasta en la casa no lle quieren ver. Deixémoslo director, que lle va a parecer mal. Que lle queremos contar a morte dun animal, matouno un home que era un criminal. Pola matanza dos porcos chegou no su lugar un matachín forasteiro, diz que sabía matar, e as cousas bravas non poden quedar. Puxos a matar un porco ali no noso rueiro, e que apuntado cuitelo, pico y un pernil entero, que ten más coraje que algún carniceiro. Vamos indo coas mulleres, que nos dan ben que pensar. Ahora de 13 años, diña nai quero casar, e temen de 8 que... Pues en nuestra línea habitual de reivindicar y poneros cosas tradicionales, lo que acabáis de oír es un canto de antroido, o pregón de Mens, es en concreto de Portiella de Ponteceso en La Coruña. Esto que hemos oído es simplemente como una murga, pero tradicional. El o pregón de Mens eran todas aquellas críticas que se iban haciendo a los lugareños y se solía cantar, pues eso, en la festividad que hacemos hoy del antroido. Y eran múltiples las manifestaciones que existían en Galicia que de alguna manera se ironizaba sobre todas estas farsas y criticando, como te decía, aquellas cosas o personas que fueron durante el año pues el punto de vista del pueblo. Uh-huh. Lo que hemos oído es a una señora cantando estas coplas. Y era como se celebraba el carnaval, sin estas músicas que nos hacen saltar y eso, más que nada era ironizando, como hemos oído esta, y oiremos otras muestras, porque el carnaval está muy vivo todavía en la península. Has hecho referencia antes a Fulgencio, que estaba en Salamanca. Los carnavales de Ciudad Rodrigo son famosos. Allí el carnaval se celebra con toros, porque sabes que en Salamanca no conciben una fiesta sin toros. En Extremadura, sobre todo la parte de Cáceres, el carnaval es una fiesta increíble. En zonas así arcaizantes, de, sobre todo del oeste de la península, es donde más ha pervivido. Donde más se ha perdido es, estoy mirando el mapa de la península para ir ubicándome, uno que hay aquí en la pared, y por la parte de Levante, sobre todo el centro, se ha perdido muchísimo. En Asturias, en las zonas rurales, aquí en Cantabria, poblaciones, los valles altos, que tantas tradiciones han sabido guardar, sí, pero aquí, en Galicia... Quizás se ha ido más, los carnavales han derivado un poco hacia las zonas turísticas, pero las zonas costeras... No las... han derivado, los han reinventado con fines turísticos. Los han adaptado a los adaptado, tiempos. Yo creo que adaptado, porque normalmente, bueno, no sé si lo hemos dicho en algún otro programa, las había dos tipos de población que vivían las fiestas muy intensamente, y unos eran las zonas de pescadores... Y otra era la zona de mineros. Tanto, cualquiera de las dos profesiones son profesiones muy duras y donde te juegas la vida. Bueno, en otras también, ¿verdad? Pero en esta, estas dos sobre todo antiguamente también. Y entonces cuando, como no tenían un horario, sobre todo los pescadores que iban por las costeras, pues podían celebrar, pues yo qué sé, un martes, si estaban aquí en tierra o lo que fuera, las fiestas. Y además se vivían con mucha intensidad. Diferente de los valles interiores o de los montes de Cantabria, pero... Sí, pero se producía más en las fiestas. Una palabra que ahora está muy de moda, que no me gusta nada, relacionarla con el tema de la tradición, que es el mestizaje. Todas estas zonas, la que tú dices, hombre, marineras, mineras, eran focos de atracción de gentes de otros lugares, con lo cual se iba más que enriqueciendo... que yo creo que no se enriquecían, se iban empobreciendo, porque se iban, pues lo que pasa ahora con los carnavales, que todo es, pues salsa, músicas, así que no nos, vamos, es que la podemos oír casi cualquier otro día, pero sobre todo ya relacionamos el carnaval con Brasil, que ha sabido exportarlo muy bien, y ya el carnaval, que oiremos una canción judía, que los judíos lo celebraban, el Purim, y parece un invento brasileño hoy en día, porque nos han vendido la moto de... Es que yo creo que nos hemos equivocado de espejo. O sea, el espejo donde nos tenemos que reflejar un poco para seguir los carnavales vivos, un poco lo que comentaba o que he querido indicar en la introducción que hemos hecho, es eso, que pudiéndonos mirar en el espejo de las generaciones anteriores para también, a su vez, nosotros transmitirlo a las generaciones por venir, pues resulta que nos miramos en un espejo que a lo mejor pues es muy divertido, se pasa muy bien, hay muy poca ropa y esas cosas, pero que resulta que no es... nuestro carnaval, es otro carnaval que ha inventado otro carnaval también se ha pasado muy bien. Otra cultura. Sí, exactamente. Porque básicamente lo mismo, disfrazarse, romper con lo establecido, desmadrarse antes de la cuaresma, que ya vendrá Pepe con las rebajas, sí. Y básicamente el fondo sigue siendo la verdad, el mismo. Es que no tenemos más que preguntar. Pero no es tan mercantilista. Si tenemos la suerte de tener a nuestras abuelas y abuelos vivos, no tenemos más que preguntarles y decir, bueno, ¿cómo lo celebrabais en vuestro tiempo? ¿No? Y ya veréis cómo ellos enseguida van a poner esa media sonrisa y se van a acordar de cosas que ahora ya no se hacen, ¿eh? Porque, bueno, pues nos las hemos olvidado o nos ha parecido pues como muy simple. Bueno, hay que tener en cuenta que el carnaval en España ha estado muerto más de 40 años, entonces ha sido... Sí, el paréntesis ese desde el 39 ha sido en zonas, un bache muy gordo, pero... En zonas, en pueblos pequeños se siguió celebrando, ¿eh? Sí. De aquella manera, pero se supo mantener, y en Extremadura se supo mantener también muy bien. La verdad es que hemos pasado, mira, disfrazó el carnaval, la verdad es que se disfrazó, valga el símil, pero se siguió celebrando en muchos sitios. Ya. Y es un poco ahora donde nos debiéramos fijar y bueno, en fin, hablabas ahí del Purim, de la fiesta judía Purim, y creo que tienes el carnaval, un tema musical por pues ahí, sí, ¿no? Porque además es de las fiestas judías más alegres, y en ella, pues por ilustrarte un poco a ti, a los oyentes, sobre todo a mí, se conmemora la salvación de los judíos por Esther a raíz de la pretendida matanza por estos de Amán, ministro del rey Asuero en la antigua Persia bíblica. Es la fiesta donde se practican juegos de azar, que tanto se juegan aquí en España. Tú sabes que en León, por ejemplo, se juegan las chapas. Ah, sí, sí, sí. Bueno, no sí. lo comentamos esto el año sí, pasado, verdad. Nos quedó en el tintero. Es verdad, con y mucho dinero, además. Con mucho dinero se corre y solamente se juega la noche, sí, sí, sí. No sé si es del lunes al martes o del martes al miércoles. Solamente se juega. Y eso estuvo permitido con la dictadura. Se podía jugar es a las chapas durante la dictadura, lo permitieron. Y no solo en León, yo lo vi en León. Pero el otro día en un reportaje en la tele vi otros sitios. ¿Es posible que también que den esas cosas en la tele? Yo conozco otros sitios, pero lo hacen en Semana Santa. No lo hacen en Carnaval. Lo de las chapas, sí, eso. Pero bueno, que igual estamos, me he ido y efectivamente sí, es en Semana Santa. Bueno, sigue con el bullying y polo. Como el tema de Carnaval lo fija la fecha, la Semana Santa, hay cosas que mezclo. Efectivamente, eso es en Semana Santa. Aquí tenemos a Nos a ha Nacho. Salido la tercera pata del Vaya banco. Vaya por Dios. Yo estaba quedando sí. aquí muy erudito. Si sí. sí, no hay como darle tal, un libro. Y tiene que llegar a aquí Ignacio, Nacho, a Ignacio no hay como que no se había dado cuenta a nadie. Bueno. Oye, eso suena como darle una tiza a un tonto. Es que... No. No, hombre, que digo que lo lee con mucho detalle y bien, hombre. Pues vamos a oír estas coplas de Purín. Esta noche de Purín no duermen los aljazuín, haciendo aljazuinadas para las desposadas. Vivas tú, viva yo, vivan todos los rubios, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Aman antes de morir, reunió su parentela, los puso a su cabecera un día antes de Purín. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Calla tú, seres la loca, que a ti hablar no te toca, que por ti hicieron la horca y me la estrené en Purín. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Con dos manos a probes nuestros hermanos, a turcos y a cristianos, aunque no nos pueden ver. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Indianas muy bien asadas, piñonadas y almendradas, lomos algo encasiguadas porque hacen bien beber. Vivas tú, viva yo, vivan todos los judíos, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Y los novios a las novias envíen dulces y rosas y joyas y algunas cosas que les queden a deber. Vivas tú, viva yo, vivan todos los rubios, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Vivas tú, viva yo, vivan todos los rubios, viva la reina Esther que tanto placer nos dio. Bueno, que aunque es muy divertido este tema, que vamos a seguir con lo nuestro. Alguien nos ha preguntado así por el camino, ¿qué es esto que habíamos puesto en los carteles de antruido y el tal? El antruido. Bueno, si buscáis el vocablo carnaval en la Enciclopedia Cantabria, os vais a dar cuenta que os remite precisamente aquí, al antruido. Buscar en el antruido, porque así es como se llama se llamaba al carnaval antiguamente en Cantabria. Queremos reivindicar también de aquí, desde la Gila, pues esas palabrucas que siguen estando en el diccionario. En el diccionario de la Real Academia, es decir, que se siguen, no se emplean, pero que están ahí, no se emplean normalmente. Por explicarlo un poco más, antes, como no era, el sábado no era fiesta, siempre se ha trabajado ese día, pues el carnaval no era como ahora, sino que se celebraba el domingo de carnaval, que en algunos sitios pues se llamaba el domingo gordo, que era pues donde se pues hacía todo ese tipo de festejos y tal. Luego se celebraba el martes también de carnaval, era un día como hoy, un día muy muy fuerte, muy potente, que era el día de Antruidu. Martes de Antruidu. Y luego en algunos sitios muy concretos, pasando el miércoles de ceniza, el siguiente domingo se celebraba el domingo de piñata, que llamaban, que bueno, pues en algunos sitios en Cantabria se ha celebrado. Por extensión, ese martes, que era el día importante, era el día donde se paseaba a un pelele o a una sardina o a un besugo o a un burro de hechos de paja o de con lo que tuvieran a mano, por extensión, ese día de Antruido pues ha pasado a denominar o pasó a denominar a todo el carnaval en zonas pues como Cantabria o como Galicia, que hemos oído que también el tema que oíamos antes es Antruido también. En Asturias también. En Asturias también. Es una Antruiso es allí. Bueno, pues así de mala manera como lo he hecho yo, pues explicar un poco de dónde viene esta palabra que hemos empleado para definir los carnavales. Y vamos a retomar una sección que teníamos un poco olvidada y que, bueno, viene al hilo también con el programa de hoy, que es el romance. Vamos a ir un romance un poco jocoso, ya que es un tema satírico, que era un tema pues favorito de la poesía popular antigua. Es el de las tres comadres borrachas y glotonas. ¿Las comadres qué eran exactamente, Tono? Pues realmente una comadre es... ¿La consuegra o la consuegra, qué? Eso es, y el compadre, el consuegro. De todas formas, también eran los padrinos, sí. El padrino, tu padrino sería el compadre de tu padre. Y mi madrina la comadre. Efectivamente. Ah, ya. Pero bueno, por extensión eran las vecinas. Las tres comadres borrachas. Vaya. Eso es un tema antiguo, es un tema abundante en la lírica española de los siglos XV y XVI. Aparece en un Flavio francés del siglo XIII, o sea, es un tema muy antiguo, que se llama Les Trois Dames du Paris. Yo hablo francés, que vamos. Entre el latín y el francés me ha hecho tono de rap. Yo el francés, como esté oyendo la mujer de Luis, me cuelga, no ha entendido nada. Este romance se ha conservado también en la tradición sefardita y aparece en el romancero judío-español de Tánger y en la colección del archivo Menéndez Pidal. Probablemente este tema procede del sur de Francia, donde se concentran numerosos testimonios de la canción Les Trois, no sé cómo se dirá esto, comadres, no sé cómo se dirá comadre en francés, pues vamos a oír a Joaquín Díaz. Hombre, el maestro. Oyendo, estuve a punto de traer otra versión, pero esta. Pero es que Joaquín Díaz canta muy bien los romances, es que así mucho, que vamos a oír. Mucho. Creo que era Joaquín Díaz, mira que si he traído otro. No importa, que es carnaval. En un barrio tres comadres se fueron a merendar perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. La una lleva 30 huevos para que toquen a 10 perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. La otra lleva un botijuelo para que beban las tres perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. La una mira para el cielo, parece un pañuelo inglés, perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. La otra mira para el río, dice que corre al revés, perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. La otra mira para el botijo, parece un niño sin pies, perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. Estando en estas razones llega el marido de Inés, perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. Palo a una, palo a otra, llevaron palos las tres, perejil con cola y eran las tres, la Juana, la Tana, la Trini y la Inés. Pues vamos a pasar a otro tema habitual de la gila y, como no, vamos a bucear, nos vamos a disfrazar en la red. Y para eso está aquí Nacho, para que nos diga cómo nos podemos disfrazar en la red. Pues bueno, esta vez vamos a repetir. Repetimos página, porque bueno, es la página que ya hemos dicho, elalmanaque.com. Entonces, buscando... www. Sí, no te preocupes, que hoy vas a tener tiempo de elalmanaque.com. Entonces, en la parte superior derecha hay un enlace y habla del carnaval. Tiene pues casi toda la documentación que se puede buscar o todo el texto que queramos leer sobre el carnaval. Empieza con una definición que habla de catarsis, una limpieza general de que en el carnaval es para hacer una limpieza general del cuerpo. Y bueno, luego tiene unos enlaces al famoso carnaval de Cádiz, coros y comparsas, otro enlace a México, el carnaval de Tenerife, carnaval en Brasil, el famoso carnaval de Venecia también. Uh-huh. Al hilo de todo esto, nosotros hemos criticado un poco lo de los carnavales de Brasil y eso que nos están colonizando. Envidia cochina que tenemos de no poder ir allí, ¿eh? Pues sí. Bueno, yo con el frío que con el frío que está haciendo aquí en Brasil. Cochina será la tuya, la mía es envidia pura y dura. Vamos, estaríamos allí en la gloria. Tampoco me importaría ir a los de Venecia, ¿eh? Bueno, luego habla también de los carnavales de Colombia, de la República Dominicana, y unos que yo no conocía mucho, pero son en Alemania. No sabía que en Alemania. Aquí, mira, hubo una charla el otro día organizada en Colonia. A ver si me acuerdo. Por la Escuela Oficial de Idiomas, y donde vino una Elga, recuerdo, una alemana, bueno, era española, pero daba clases de inglés de francés en la universidad, y un irlandés, y nos comentaron sus carnavales en sus respectivos idiomas, salvo la alemana, que fue muy amable y lo hizo en castellano, de los carnavales en sus países. Y como de lo que más me enteré fue de lo alemán, evidentemente. Sí. Hablaba de que en la zona protestante no celebraban nada, en la zona católica en Alemania sí, y que los carnavales más importantes pues era en la zona de ahí, a ver si me acuerdo, de Renania y del sur de Alemania, ¿no? Aquí habla frontera con Suiza, específicamente de Colonia. Y de Colonia, sí. De Colonia, bueno, pues, si no recuerdo mal, en Colonia está en Renania. Pues en todos estos enlaces de los diferentes carnavales del mundo entramos y vemos pues una historia y bueno, es un, para hacer un recorrido en general de lo que son los carnavales, pues está muy bien. Habla Tono de una parte que dice que todo el mundo debe de, en carnaval debe bailar con la escoba. Eso no sé si se ha visto alguna cosa de esto. Me la verdad es que totalmente... Mira, hablaban también de los carnavales del sur de Francia, de Niza y de ¿en por dónde ahí bailan con la escoba? Y yo prefiero bailar con una buena moza. ¿No veis la cantidad de cosas raras que se hacen en carnaval? Porque evidentemente nos saturan los medios de comunicación con los carnavales de Cádiz, con los de Tenerife y con los de Brasil, y parece que no hay más en el mundo. Y entonces resulta que hay cosas muy, muy, muy típicas y características. Yo creo que esta página que nos estás diciendo nos va a servir, aunque sí, ya bueno, está casi a carnaval pasado. He decidido, de todos estos enlaces, pues meterme en el que habla del carnaval de Cádiz, porque viene más o menos explicado una cosa que es importante, que es los nombres de las agrupaciones. O sea, no es lo mismo una comparsa, uh-huh, que un coro, que los cuartetos, que las chirigotas. O sea, y ahí bien definido qué es cada... Sí, porque la gente se cree que una chirigota es una canción y en realidad es el grupo que canta. Entonces, aquí nos explica que eso, la diferencia de es todos que lo estos el otro términos. Día en la radio. Es que en la radio las comparsas estas de Cádiz, perdona Ignacio que nos estamos metiendo ahí mucho en tu sección. No importa. Es que jo, está tan bien. Estoy acostumbrado. Las comparsas en Cádiz tienen muy muy medido todo su actuación. Según entran hacen una presentación, entre parte y parte escenifican una cosa, depende de lo que se hayan vestido, luego hacen un paso doble. Luego no me acuerdo qué otra cosa es, y al final las chirigotas, es decir que, y entonces el jurado puntúa dependiendo en cada cosa cómo lo han interpretado, ¿no? Clasifican las voces también en tenores, segundas, sí, octavillas, sí. Bueno, hay es que como una normativa para, se lo tienen muy currado, sí, muy, muy, está muy muy preparado. Y luego una de las cosas que habla es también la mezcla que hay, lo común que tiene con el teatro, o sea con el mundo del teatro, uh-huh, y la escenificación en carnaval. Y bueno, esta es una página pues, bueno, de todas formas estáis hablando de más de 500 millones de presupuesto para bueno, hacer una claro, fiesta claro, claro. De todas formas te voy a decir una cosa, Noé, no hace falta mucho dinero, sino que lo que hace falta es que la gente tenga interés y ganas de divertirse. Porque te voy a decir una cosa, Tono quería reivindicar, y se lo voy a recordar porque se le está olvidando, siempre que sale, bueno, cuando sale esporádicamente en televisión, en la nacional ni te cuento ya, lo del primer carnaval del año, la Vijanera, etcétera, etcétera, etcétera, pues tú no querías reivindicar que no es un carnaval específicamente, pero bueno, siempre hablan, lo denominan como lo acabo de decir yo. Y resulta que allí lo hacen, lo hablamos en su día y no me voy a extender mucho, pues un grupo de amigos, con esos trajes que han ido recuperando de la tradición, y oye, no veas lo divertido que es, porque incluso para el espectador, los que nos arriesgamos y nos metimos en medio, pues bueno, llevas palos y te dan de bromas y eso y tal, pero que es muy divertido, o sea, que hasta los que no pertenecen a esa agrupación, ni tienes traje ni nada, te integras perfectamente. Las coplas, sin ser las de Cádiz, pues allí te lo pasas bien. Hombre, algunas tienes que ser de allí para entenderlas, pero en Cádiz también te ocurre yo lo mismo. Yo quería decir una cosa del carnaval. Que yo y está creo hecho con cuatro duros, que yo, es a lo que iba. Yo creo que casi es tan divertido el hecho de disfrazarte, pero es más divertido los preparativos, el buscar el traje, la idea. Sí. Yo creo que es casi más y luego más lo que estamos perdiendo aquí es la escenificación de lo que con lo que tú quieres satirizar de lo que te vistes, es decir, hay que hacer algo jocoso que hablaba yo antes, teatralizar el disfraz, ¿no? Y ahí es donde te diviertes y te lo pasas bien. Bueno, pues bueno, algo más, Ignacio. Nada, solamente que lo podéis encontrar en elalmanaque.com, que es una página que ya conocemos de todo. No te quejarás hoy de todo lo que te hemos dejado hablar. Como siempre, va a ser carnaval. Tono, ¿querías añadir algo de la Vijanera o nos vamos al tema de Candeal? No, vamos a oír el tema de Candeal, porque no, de la Vijanera ya hemos hablado. Es que a ti no te digo largo y tendido, bueno, pero vale, bueno, ya vale. Hemos hablado de ello. No, que no te gusta, que no te gusta a ti que te lo denominen como carnaval. No, porque no es un carnaval. Pero como tú no eres ni de Silio. Si entra dentro del periodo de carnaval, que el periodo de carnaval va desde. Desde final de Reyes Magos hasta el miércoles de ceniza, sí, todo sí, ese sí. Periodo, digamos que entraría de. Bueno, pues habrá que hacer un carnaval que dure tanto. ¿Qué carnaval? Digo, ¿qué carnaval? ¿Qué canción nos trae por ahí Candeal? Pues vamos a oír una canción que se llama Domingo de Carnaval, curioso. No. Domingo no, Martes de Carnaval. Domingo de Carnaval. Martes. Es que en el mismo CD tiene. ¿Por qué te quieres tú poner domingo si es martes? Porque la canción. A mí me gusta más la del martes. Dale gusto a Rodri, pon la del martes. Uy. No sé cuál es. Pues Martes de Carnaval. En el Rosal de Castilla, Burgos la más bella flor, y el pueblo de Villafranca, de sus hojas el mejor. El martes de carnaval nos hemos de divertir, hemos de pasar el tiempo según se vea venir, según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. Paso ríos, paso fuentes, siempre te encuentro lavando. La hermosura de tu cara, el agua la va llevando. El martes de carnaval nos hemos de divertir, hemos de pasar el tiempo según se vea venir. Según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. A la puerta de un molino me puse a considerar las vueltas que ha dado el mundo y las que tiene que dar. El martes de carnaval nos hemos de divertir y hemos de pasar el tiempo según se vea venir. Según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. Ahora sí que bailo yo con mucha sal y salero, porque ha salido a bailar la prenda que yo más quiero. El martes de carnaval nos hemos de divertir y hemos de pasar el tiempo según se vea venir. Según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes de carnaval. Allí va la despedida, la que echan en carnaval. Mañana dan la ceniza y empezamos a ayunar. El martes de carnaval nos hemos de divertir y hemos de pasar el tiempo según se vea venir. Según se vea venir, según se vea pasar, nos hemos de divertir el martes. Pero vamos a meternos ya en faena con el último día de Antruido, de carnaval en Laredo, y no quiero conectar con Elisa, que anda por ahí polulando por el pueblo, sin leer, entresacado de un libro sobre carnavales, un artículo publicado en 1882, por La Aurora de Laredo, que era una revista quincenal. Y decía así el autor de este artículo, en 1882. Estamos en la plenitud de los tiempos de la broma. El antifaz impera en estos días, a pesar de lo desapacible de la estación. Vemos que se sigue manteniendo, ¿eh? El frío no cambia nunca. Esto último es mío, ¿eh? Comparsas estudiantiles recorren las calles y multitud de máscaras de sexo ambiguo asaltan a los transeúntes. El buen humor y el discreto coloquio entretienen al público. Una de las mascaradas lleva por mote la estudiantina de Laredo y todos los partiquinos van vestidos de sota de oros. La baraja les ha servido de modelo para sus airosos trajes. 20 jóvenes, aparte de los 3 postulantes, la componen entre coristas, tocadores de bandurrias, guitarras y flautas. Dice así la letra de su festiva jota. Solo por jugar contigo, bella niña laredana, me he disfrazado de sota y corrido media España. Jota y más jota te he de tocar, niña bonita, que es carnaval. Cuando pasa por la calle la comparsa de la sota, todas las niñas bonitas a voces piden la jota. Con el garbo y con la sal de las niñas laredanas, orgullosa puede estar la alegre y noble montaña. Esto hubiese sido mucho mejor con música, pero claro. Como cantamos también, pues mejor. Pues no. Bueno, podemos la turito. Y vamos a ver qué nos cuenta Elisa, que está pasando un poquito de frío por esas calles, pero seguro que con el ambiente que se respirará. Elisa, ¿dónde estás? Cuéntanos un poquito, a ver. Hola, gileros, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, hola, Elisa. Hola, compañera Elisa. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal estás? Aquí estamos de viuda, haciendo lo que se puede. En cuanto al ambiente, bueno, aparte de la temperatura, que es fresquita, como era de esperar, pues la gente poquito a poco, poquito a poco se va arrimando aquí al ayuntamiento para ver esta sardina que está aquí situada desde esta mañana. Efectivamente, a las 8 es cuando está previsto que haya la letanía de la noche del quiero y no puedo, y que la gente se vaya animando, que aunque hace un poquito de fresquito, pues que salgan y lo pasemos todos bien en esta última noche de carnaval. O de Antruido. Antruido, efectivamente. Elisa. Hay que decir. Sí, dinos. Que aquí en la plaza del ayuntamiento, pues una serie de viudas y viudos van a hacer una especie de. Bueno, de recuerdo de lo que eran antes las cocinas de los conventos. Ay. Y después, pues también se hace referencia a los familiares, las sardinas. Y, por supuesto, luego llegará la letanía allí en la playa, en el momento en que se está quemando la sardina, la letanía, que en esta ocasión, este año, lleva el tema de quiero y no puedo, haciendo como, bueno, pues se puede uno imaginar referencia a cosas de Laredo, ¿no? A cosas que queríamos que pasen en Laredo también. Sí, es una frase además muy dicha aquí, hijo, esto es un quiero y no puedo. Elisa, la hemos oído muchas veces. Bueno, en casos es que no puedo, pues se ha tomado esa frase pues, para hacer la letanía en este año, en este carnaval. Pues vamos a seguir con el programa de momento. Espera un poco, Elisa, tú que estás ahí metida en la pomada, descríbenos un poco cómo es la sardina, para que la gente se vaya animando. Anima a la gente a que vaya al cortejo fúnebre por todas las calles de Laredo. Dinos un poco cómo está ahí el ambiente. Bueno, pues la sardina es, ¿qué quieres que te diga, Rodri? Una auténtica sardina. ¿Metros? ¿Cuántos kilómetros de sardina? Una sardina a la que le brilla el ojo, muy bien, Sí. Una hermosa sardina, yo no sé cuánto tendrá, bueno, está posada. La sardina que tendrá un metro de ancho y de larga es muy larga, Yo no sé calcular así mucho, pero igual tiene 6 o 8 metros la sardina. Es una sardina. No, dice intensa, casi de grande. Y en cuanto a la gente que ya, que cada vez más se están acercando aquí, pues bueno, decir que es verdad, que ya podemos ver a viudas y a viudos. Pero ya digo, en cuestión de 10 minutos seguro que se va a estar, como ocurre todos los años, abarrotado. ¿Quieres que hablo a una viuda que tengo por aquí? Pues sí. Pregúntale a la viuda si está muy triste, muy triste. Pues es tan amable para Radio Laredo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estás de luna, estás esperando aquí mirando la sardina. La estás mirando con ojos como de quererla comer. ¿Qué pasa? Oye, vamos a ver, cuéntame, ¿te vas a llorar ahora en el parque en un rato? No. Para nada. Hay que llorar. Pero no, hija, no, que no se lleva, lo de llorar no se lleva. Esas están desconsoladas. Bueno, aquí algunas ya las pobres. Hay que empezar provinas ya. Niñas. Pero esto ya no cabe duda, porque pues poquito a poco se nos acaba el carnaval. Vamos a ver, no quieres... Esto es muy tímida, ¿eh? Que me pillas. Nada, es una viuda poco parranchina, ¿eh? Como podéis comprobar. Bueno, pero que llore, que baile y que brinque y que escenifique todo ese personaje que lleva lo de... Además está vestida de maravilla, ¿eh? Sí. Hombre, menudos trajes de luto ahí en Laredo. Vamos, pero ella no se ha ambientado todavía, ¿eh? Imagino que cuando empiece a llegar aquí pues más gente, que por cierto ya se está poquito a poco esto llenando, pues la viuda ya cogerá marchilla y llorará con ganas, ¿eh? Muy que bien. Es lo que hace falta para dar ambiente a este día del entierro de la sardina. Muy bien, Elisa, vamos a poner un caso que pasó en Calvarrasa con las mozas de allí, que lo va a explicar ahora Tono. Y volvemos a hacer luego una nueva conexión contigo, dentro de 3 minutines. ¿Te parece bien? De acuerdo. Venga, dentro de 3 minutos volvemos a estar otra vez contigo. Muy bien, hasta luego. Hasta ahora. Hasta luego, Elisa. Pues efectivamente es un tema que nos canta Mayalde, que ya han estado varias veces aquí y hemos oído temas de ellos, y está basado en un hecho real de allí de Calvarrasa, en que las mozas debían de ser un poco... Joli. El martes de carnaval la hicieron buena en Calvarrasa. Eran buenas las mozas. Prestar atención a lo que hacían las mozas, porque las mozas eran muchas mozas. Eran de armas tomar. Vamos a ir a las mozas de Calvarrasa. Las mozas de Calvarrasa todas me han achorrito, menos la hija del alcalde que me ha coloradito. La poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. La bota del tabernero se puede llamar dichosa, que el martes de carnaval se lamearon las mozas. La poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. La bota del tabernero cuántas cosas no vería, y el martes de carnaval y entre enaguas metida. La poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. La perra del tío Basilio, dichosa se puede llamar, se la comieron las mozas y el martes de carnaval. La poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. Y a las mozas de Calvarrasa le piden declaración, ¿cuál ha sido la primera, la que en la bota meó? La poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. La primera que meó fue la hija del alcalde, como miembro de justicia, porque nadie se lo sabe. La poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. La segunda que meó como medio azumbre, como el orín es amargo. que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. La tercera que me oye estaba con San Gregorio y un mozo que fue a beber. Bueno, se puso los morros, la poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. Y la cuarta que me oye fue la sobrina del cura, que me cuatro cuartillos y además la añadidura, la poca vergüenza que tienen las mozas, se beben el vino, se mean en la bota. No sé si te has dado cuenta, la tercera moza. La tercera ha sido un poco fuerte. Como es la de. La, veo, estaba con la San Gregorio y el mozo que bebió, bueno, se puso los morros, madre mía. Bueno, pues aquí en Cantabria también se hacían verdaderas perrerías, ¿eh? Se hacían robos de comida, los quesos, las natas, los chorizos, se interceptaban los caminos con los carros y aperos de labranza, se fustigaban con vejigas y con escobas pues, a la gente que andaba por ahí sin vestirse, se arrojaban harinas y cenizas a las gentes, se hacían cencerradas, se apedreaban con hortalizas y objetos ruidosos arrojados contra las casas. Bueno, cantidad de cosas que tradicionalmente, aparte de la escenificación del disfraz, que normalmente pues solían ser pues tradicionalmente aquí pues eran brujas, demonios, soldados, pasiegos, gitanos, campesinos, damas y mancebos, hidalgos, etcétera, etcétera, pues se realizaban toda esta, se organizaban, se confeccionaban, que ya lo hemos dicho antes, muñecos de paja y trapos, que los paseaban, eso, y los manteaban por la calle del pueblo para después quemarlo, y excepcionalmente, como en Laredo, se organizaba el entierro de la sardina, al que vamos a volver, Tono. Sí, pero antes de conectar con Elisa, los peleles, que normalmente eran muñecos de paja, al que peleaban, que el sí. Tirarlo para arriba era pelearle, había veces que al que manteaban era algún mozo que hacía de pelele. Las mozas manteaban al pelele y algún mozo que pasase por allí un poco despistado, pues también le peleaban. Elisa, ¿qué me cuentas? Pues, ¿qué te cuento? Pues aquí estamos esperando a todo ese séquito de viudas y viudos que, como decía antes, cada vez más se están acercando al ayuntamiento, al lugar donde está la sardina, esperándola, mi pobre, a que la lleven poquito a poco hasta la playa para quemarla. Cada vez pues hay más gente en la plaza, como es habitual, pues ya se ve pues a numerosas personas vestidas de negro riguroso. Que además hay que seguir animando a la gente, aunque no tenga el típico traje de viuda, ese tan bonito, tan antiguo y todo eso, pues que, bueno, que se pongan de negro y que salgan a divertirse, que es importante. Pues mira, leí antes un artículo de 1882 que decía también que a pesar del riguroso tiempo, mal tiempo y tal y cual, que la gente participaba. Es decir, lo que hay que tener es ganas de salir y pasarlo bien y aprovechar que es el último día ya de carnalidad y de desenfreno. Y bueno, y intentar pasarlo lo mejor posible, porque mañana ya, Tono, ¿qué viene mañana? Pues vienen tristes carnes tolendas, qué tristes vienen, con 40 días que traen de viernes. Jo, fíjate, o sea que no hay... Mañana viene ya, bueno, una, te entra una depre ya hasta... Sí. Oye, Elisa, que gracias a ti y a Radio Laredo y a todos los componentes, hoy tenemos una gila sensacional, porque hemos ampliado ya la nos cocina, hemos salido de la cocina tradicional y estamos ya en la calle con todo el pueblo ahí. Bueno, nos hace una ilusión tremenda que estés ahí pues con la gente de Laredo preguntándoles qué es lo que queremos que hagas, que todo el que intervenga también es giler, hombre. Pregunta ahí cómo van a vivir esta fiesta. ¿Tienes por ahí alguna viuda o viudo? Hola. Buenas. Hola. Oye, cuéntame, estás vestida, pero de viuda, guapísima, pero eso sí, con los labios como un clavel reventón. ¿Qué tal? ¿Te gusta esta fiesta? Sí. ¿Sí? ¿Vas a llorar mucho luego ahí en el parque? Un poco. ¿Un poco? Sí. ¿Lo has entrenado? No. ¿Ese traje qué te lo ha hecho tu mamá? Mi tía. Tu tía, bueno, pues como veis aquí todo queda en casa, ¿eh? Su madre, su tía o lo que sea, la cosa es salir disfrazado de negro e intentar pasarlo bien. Elisa. Sí. Mira a ver si pillas algún viudo, hombre. Que ya sé que son difíciles de habrá. Ya son difíciles de pescar, pero es que no nos cuidamos nada los hombres, ¿eh? Me cago en la mar. Ahí viene un viudo además bien puesto, ¿eh? Vale. Vamos a ver. Cacha, ¿está Cachas? A ver, oiga usted, viudo, venga para acá un momento. Le acompaño en el sentimiento, muy buenas noches. Buenas noches. Para Radio La Vida en directo. Sí, buenas noches, pero frescas, ¿eh? Fresquitas, pero no pasa nada. Yo no, estaba diciendo... Estamos bien abrigados. ¿Eh? Estamos bien abrigados, no vamos a pasar frío. Uh-huh. Y luego saltaremos un poco y vamos, que estaremos bien. Lo importante es saltar, entrar en calor y bueno... Sin calor vamos a saltar y vamos a pasarlo bien, eso venimos, ¿no? A pasarlo bien. Oye, que decía yo hace un momento que se había dado mal aire, que no, que ha salido mal. Pero no pasa nada. Nada, absolutamente nada. Se esconde, no sale y así va a andar. Pero mientras no tengamos el agua, estamos bien. Eso es lo importante, ¿verdad? Eso es primordial. ¿Cómo va a ayudar usted? Bueno, de todas formas. Porque fíjate, después de esto me pondré a trabajar, o sea, que fíjate si va a tener sufrimiento. Pues eso va a ser llorar de verdad, ¿eh? Ya lo creo. Bueno, lo importante es que disfrute de la fiesta, que participe y eso, que lo pase muy bien. Muchas gracias. Sí, nada, hasta ahora. Bueno, pues ya veis, el ánimo, la gente está animada, la gente, sobre todo que se disfraza, sale ya dispuesta a meterse de lleno en la fiesta y así están las cosas. Y ya prácticamente va siendo la hora de que empiece ese entierro de la sardina, porque como nos recordábamos antes, empezaba ahora a las 8. Oye, te decía yo que me lo iba a perder, pero que no, que me da tiempo a bajar de una carrera y hacerme el desfile. Es que pensé que como estaba aquí, digo, pues me lo voy a perder, ¿eh? Pero bueno, no, que me va a dar tiempo, que son pues las 8 horas. Da tiempo, porque estas cosas siempre se espera que llegue más gente. Pues ahora me tiro de la radio para... Que tardará unos minutos más. Vale. Elisa, pues muchas gracias por haber entrevistado hoy a los viudos y viudas para La Gila y para Radio Laredo. Y nos vemos luego entonces, ¿no? Nos vemos. Hasta luego. Bueno, Tono, pues un carnaval hasta más. Hasta aquí es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Recordar a ti, Rodri, y a nuestros oyentes, que es por los que estamos aquí, que nos volveremos a ver el día 9, nos volveremos a oír el día 9 de marzo, que el programa irá sobre el ropal tradicional. Para todos los que estáis interesados y tenéis las inquietudes del traje tradicional, los trajes tradicionales de Cantabria, el traje tradicional de la zona, tendremos un invitado muy interesante. Estaros al loro, porque yo creo que será un programa muy, muy interesante. Y aquí en Laredo bastante afición. Sorpresa, con esto sí vamos a dejar sorpresa, pero yo creo que no defraudaremos a nadie. Bueno, pues venga, gracias a todos. A Patrón, que le estábamos aquí esperando, hombre, a ver si llegaba, creíamos que iba a venir, pero no, al final no ha podido, se nos ha debido ir a Galicia, que no sé qué tiene él allí últimamente. Y nada, y gracias a todos los que habéis participado, Ignacio, Noé, Elisa. Yo me llamo Tono. Tono Reguera. Pues nada, oyentes, que nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego, Rodri. Hasta siempre, Tono. La mujer que yo más quiero son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, Segoviana, cuánto te quiero. Ay, Segoviana, por ti me muero. Los domingos después de 12 bajo los arcos suele ocurrir. Chicas se van por donde haya más oscuridad y a volver.